martes 29 de enero de 2013 comenzamos nuestro Berrión Noticias y lo hacemos este repaso a la actualidad comenzando en el Ayuntamiento, donde mañana tendrá lugar el pleno ordinario del mes de enero. Como de costumbre, el pleno ordinario del mes de enero tendrá lugar mañana, último miércoles de mes, y en él se tratarán varios puntos de interés. Por ejemplo, la toma de posesión del cargo del concejal por parte de Mario Marcos de Nafarroa Valle en sustitución de Inma del Río. También se aprobará la nueva ordenanza de tráfico y se ha presentado varias mociones, una sobre los Euskaltéis de ECA, otra presentada por el PSN sobre el plan Prepara y otra propuesta presentada por los grupos municipales de Nafarroa Valle y Bildu sobre la negativa del gobierno de Nafarroa a cumplir el mandato y las leyes del Parlamento. Está previsto el debate de una última moción, aunque en la convocatoria municipal no se especifica en qué concepto el concepto de la misma ni el grupo que la presenta. Y seguimos adelante hablando de Lantxotegi, que mañana mismo pondrá en marcha un nuevo espacio para disfrutar con la artesanía y las manualidades. Los responsables de Lantxotegi han decidido abrir las puertas de la asociación para que las personas y grupos de Berriozar se acerquen y puedan participar y disfrutar de ella. Esta llamada está dirigida especialmente a las personas que sienten interés por la artesanía y las manualidades. Se abrirá un espacio en la sede de la asociación en la calle Lecuartea, donde toda aquella persona que lo desee pueda crear diferentes trabajos. El interés de cada uno puede ser diferente, aprender algo, enseñar, crear. El principal objetivo será compartir el trabajo y disfrutar el proceso de creación en compañía, siendo un grupo autodidacta. La primera reunión y puesta en marcha del grupo tendrá lugar mañana 30 de enero a las 6:30 de la tarde en el número 22 de la calle Lecuartea. Podéis obtener más información a través de los números de teléfono 948 30 02 36 o 618 966 458. Repetimos los teléfonos 948 30 02 36 o en el 618 966 458. Ayer tuvimos ocasión de hablar con Edurne Beltza, miembro de Lantxotegi, que nos explicó los pormenores de este nuevo proyecto. Le escuchamos. Bueno, ba, guk nahi izan genuen atzen, gehien bat Lantxotegin genituen baliabideak eta azpiegiturak Berriozarri eskaintzea, ez? Hori lenik eta behin. Ba, Lantxotegik badaramatzaia Berriozarren 50 urte, beti harreman onarekin eta jaso izan du Lantxotegi Berriozarrengatik asko, orduan bada modu bat ere Berriozarri bueltatzeko, ba, eskertzeko modu bat bezala, ez? Tarduan ba bururatu zitzaigun ekimen hau, ez? Eta zertan datzan ekimen hau? Bada eskulana eta artisautza gustatzen zaion edonor edo bertara gerturatzeko aukera izatea eta sormen hori sortzea, baino elkarrekin, ez? Y pasamos a hablar de deportes. BKE Menditaldea ha publicado su calendario para 2013. La agrupación montañera del BKE ha hecho público el calendario de actividades para el año en curso. Además, ha realizado un llamamiento a todas las personas no federadas para recordarles que siguen tramitando licencias hasta el 15 de febrero. BKE informa de que se puede acceder a los impresos federativos en la recepción del polideportivo. El calendario podrá ser consultado durante todo el año en eguzkiplaza.net. Y terminamos este bloque de noticias mencionando el campeonato de pala organizado por la Peña La Varga. Esta sociedad berriozartar ha organizado su 12º torneo de pala por parejas y está abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 30 de enero. Podéis apuntaros en el polideportivo y cada pareja tendrá que abonar 40 euros al inscribirse. Bien, pues abrimos nuestro kiosco digital y echamos un vistazo a los titulares de la prensa en su edición digital. Veremos cuáles son esos titulares en la prensa de hoy. Repetimos, no en la prensa en su versión en papel, sino en su versión digital. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy? Pues empezamos con Diario de Navarra, el pleno extraordinario sobre el paro en febrero en el Parlamento Foral. Y es que, bueno, no sé si es por los datos que acabamos de dar ahora, John, sino se han dado cuenta de que es un problema realmente grave y van a debatir sobre el asunto en el pleno del Parlamento, un pleno extraordinario solo para hablar del paro y seguramente para fijar posiciones que unos a otros se critiquen y seguramente no den tampoco muchas soluciones. Casi 3.000 familias siguen en la lista de espera de la renta de inclusión social. Casi nada, 3.000 familias en Navarra que están en la lista, no que estén asistidos, sino que están en la lista sin asistir y que solicitan entrar en la renta de inclusión social. Repetimos, familias, no personas. Iribas ve magníficos, Iribas es el consejero de educación, según Berriozar seguramente ya lo muy conocemos conocido. Porque pues ha salido su nombre bastantes veces con la excusa de, bueno, con el tema de, a consecuencia del tema del transporte escolar. Iribas ve magníficos los resultados del aprendizaje de inglés. ¿Qué casualidad que haya hecho estas declaraciones tan solo dos días antes de que empiece la matriculación? Luego le acusan a otros ayuntamientos de hacer un llamamiento a que los alumnos y alumnas de nuevo acceso se matriculen en el modelo D. En fin. Y seguimos con Diario de Noticias. Salud paga casi medio millón de euros más de lo previsto por dietas a la adjudicación de la cocina. Pues nada, le han pagado más y siguen sin dar de comer a los enfermos. Y no es broma, ¿eh? No es broma. Vaya asunto y vaya polémica. El Comité de Disciplina del Partido Popular de Navarra investiga insultos de Enrique Martín a afiliados. Pues Enrique Martín, señoras y señores, no es nada más y nada menos que el presidente. O sea que le está investigando su propia Comité de Disciplina. Vamos, estos pocos y mal avenidos, ¿eh? Últimamente no tienen más que malas noticias. Después de lo de Cervera, no sé yo. Como UPN y PP, con UPN y PP en contra, la Cámara aprueba una declaración en favor del aprendizaje del euskera. Y por último, tenemos el periódico Gara. Bildu y Aralar de Iruña proponen un acuerdo de la oposición sobre las cuentas. Están hablando del Ayuntamiento de Pamplona. EH Bildu se adhiere a la manifestación del sábado convocada por Contus. Recordamos que es una manifestación para exigir que se aclare todo el asunto de Caja de Ahorros de Navarra y que partirá de los cines Golem el mismo sábado, creo que a las 5:30 de la tarde. Bildu, Nafarroabai Izquierda Esquerra exigen que Vera, la consejera, comparezca y se revise la cesión de la cocina de Medicat, de lo que estábamos hablando antes, del asunto de la polémica que hay con el servicio de cocina en el hospital. Bien, pues es que ricasco, Jaime, por este repaso a la prensa digital del día y nosotros ya pasamos a la información meteorológica. Día amanecido bastante fresco, incluso ahora mismo tenemos 2 grados centígrados de temperatura aquí en Berriozar, pero parece que el mercurio irá subiendo a lo largo de la jornada. Durante las próximas horas se alcanzarán máximas de hasta 12 grados de temperatura en Berriozar y los cielos ahora están despejados, aunque se irán nublando a lo largo del día, de forma que por la tarde ya estarán entre nubosos y muy nubosos. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.